ojos y voz o siempre desconcierta. Aunque estés tan lejos, aunque estés muy cerca, tu imagen perdida siempre se presenta. Aunque ya estés muerto.